for coming to this special panel on militarization and climate. We have four wonderful guests. We have Kolya Abramsky from the UK. He has spent more than 15 years as researcher, organizer, and educator on different social, political, and economic aspects of the global energy sector. He has been recently appointed to the board of European Oil and Gas Archives Network. In the past, he has worked as an international energy officer for the Union of Metal Workers of South Africa. And he's the coordinator of the World Wind Energy Institute in Denmark, and a visiting international scholar and winner of the Manfred Heila Award for Energy and Climate Change Research at the Institute of Advanced Studies in Graz, Austria. He has also extensive freelancer work together with NGOs and focus on the Global South. He produced a website understanding China's energy landscape and also published widely, including the books Sparking of a Worldwide Energy Revolution, Social Struggles in the Transition, Post-Battle World, and the Reconstruction and the Restructuring and Resistance, Diverse Voices of Struggle in Western Europe. After, we have Juan Tortosa, is an activist for climate justice in solidarity political movements in Switzerland, although he's the Spanish, and he's also one of the initiators of the eco-socialist meetings, the first one. And he will talk about how the military approaches the climate crisis and the challenges for the social movement to integrate the problematic and to restart building new forms of concrete solidarity. And then we have Yolanda Picasso. She's a nuclear activist in anti-nuclear. She's an anti-nuclear activist in Spain, also part of the eco-feministic network, and also co-organized with Ecologistas en Acción in Spain, but her main focus has been the anti-nuclear struggle. At the same time, she also is an initiator of a cooperative called Women with Energy, which is to help women to develop as well energy, renewable energies. And last but not least, we have Javier Andaluz. Works on climate change issues at national level and international level, and is focused on corporate capture of the climate change solutions and participation process. He also is also an activist of anti-nuclear movements and on the grassroots, and works as well with the grassroots mobilization network for mobilization of people to actions and campaigns. Just before giving the word to our guests, I would like to remind you to say some words about the meetings. First, that we are with a whole of 1,000 euros, so any donations are welcome. Second, after this this panel, we'll have a dinner in the canteen, and after we'll have performance by Kevin, and you are all invited to participate. And we're also going to make a solidarity party in MOP, that's in Intendente, after the dinner and after the performance. And you also are also all welcome to join us after. So I will give the word to Koya. Thanks. Thanks for the invitation to speak here. I would like to sort of point to some of the changes that I see happening at the moment in the world of energy and climate. I've spent most of the last years looking at four different conflicts in the energy sector: the question of land, the question of work, the question of ownership, and the question of choice of technology, and looking at energy through the context of Hello? Yeah? So I spent most of... So I've mainly looked at the question of energy transition as a sort of global layer of class struggle, that energy is one of the key means of production, and struggles around land, struggles around work, struggles around ownership, and struggles around choice of technology. And I'm increasingly feeling that although this lens is a very important lens, it's not actually the one we need to be really focusing on at the moment. I'm thinking that the changes that the world system is going through at the moment are bringing the geopolitics into the fore, and the question of the relationship between major powers in the world economy is increasingly becoming a very key determinant question, and that we need to sort of think about where these changes are going in the next years and how to anticipate the changes so they don't take us by surprise. The last years have been characterized by, in many ways, cooperation between the major powers, some kind of multilateralism, a very neoliberal multilateralism, trying to frame the climate change discussion and the energy transition in a neoliberal discourse. But that is breaking down. Increasingly, we're faced with a situation of rival imperialisms again, and geopolitical tensions, commercial tensions, monetary tensions, and potential for military tensions. So I think this is actually increasingly going to define the energy and climate landscape. One thing that strikes me as very alarming at the moment is that the question of major power war that has been off the agenda for many, many years is increasingly being talked about. The new US national defense strategy says very clearly that its main priorities are preparing for the danger of interpower war. It says that very, very clearly. I was just reading a document issued around 2 weeks ago. It's 115 pages, and it no longer talks about the war on terror as its big global concern. Its big global concern is interpower rivalry, talking about China, talking about Russia. Similarly, Xi Jinping, a couple of weeks ago, had a major speech to the Chinese army talking about the need to prepare for winning wars, to prepare for fighting major wars and winning major wars. Russia, a couple of weeks ago, was accused by the US of preparing for war, and a senior officer from the foreign ministry said, yes, we are preparing for war because we don't trust that the US won't attack us. Meanwhile, the European Union is increasingly saying, Macron said a few days ago, we need to build a real European army. And what this concretely means is, it doesn't mean there will be interpower war in the next years, but it also means they're taking seriously the question of preparations. And that means, that has major implications on the energy sector. It means questions of massive expansion of physical infrastructure, massive expansion of Navy capacity, massive expansion of Air Force capacity, massive expansion of weapons technology and munitions. all of which involves very heavy industrial processes. So my sort of feeling is the next years will see quite a major increase on energy demand from those quite old-fashioned industrial processes. There'll be need for more steel, there'll be need for more aluminium, there'll be need for more heat-resistant ceramics, more semiconductor materials. And this has enormous implications for how we think about energy and climate. I think more and more that that will actually be one of the sort of determining factors, that the energy sector in different countries will be more and more geared to providing that. So it won't be the sort of slogan of no war for oil, it will be the other way round. It will be energy for war, to increasingly have the energy sector be at the service of those military needs. This is also not necessarily something that will automatically favour the fossil fuel sector, because increasingly military institutions are feeling that fossil fuels are a vulnerability. They're dependent. Fuel disruptions can make military quite vulnerable. So the question of renewable energy on military bases is becoming important. Renewable energy powered vehicles is becoming important. If you can have a piece of equipment that relies on solar energy, it's potentially much less vulnerable than fossil fuel. And there are some sort of developments. I've seen stuff about the US military. I've seen stuff about the British military. It's been harder to find out what's happening with Chinese and Russian military. But there is a slow move towards incorporating renewables. It's still pretty slow. It's still a very minor contributor. But it's quite interesting. It's all provided by private providers, private corporations. And there clearly is a very serious research and industrial transformation agenda to try and sort of make it. So it could be an increase in military capacity in the next years actually is a very big boost to renewable energies, but not the kind of boost to renewable energies we would like to see. The other question that, I mean, I don't even want to get into this in this talk because it's going in a whole different direction, is the currency tensions that are likely to emerge and are already emerging in the oil sector. The sanctions on Iran increasingly basically are meaning the dollar is going to be challenged as the petrol currency. Equally, the geopolitics of renewable energy is going to be very important. Who is controlling renewable energies? Which are the lead technology sectors? Which countries and which corporations have control of that? So I think the tensions there are likely to become quite important. All of this, I think, also raises the question of the role of the state and the understanding the class character of the state in all of this. We were hearing in the last session in this room from the Philippines, Brazil, and South Africa about how all of those countries, the social and political situation is becoming so acute in other areas that it's limiting the space to struggle around energy and climate change. Because freedom of association is being restricted, or because the inequalities are becoming so huge, social problems. So I think all of this sort of raises the question of the limits of a tackling energy and climate change as a social movement, but really as a political movement, and the question of state power becomes hugely important, and not just government power, but really the question of the class character of states. And that actually, if we are campaigning for state ownership of energy, but the states themselves are preparing for war, preparing militarization, that's quite a dangerous process. And we can very easily have our discourse and our practice of struggling for public ownership quite co-opted, that it serves a state with a very different set of interests. So I think that's something important to consider. Pretty much, that's all I will say on that. All of this is quite speculative. I don't sort of have too much concrete information, for instance, about how the steel sector is being rechanneled to armaments and how the energy sector is being built to supply the steel. I don't have that. A lot of it is speculative. But there are very clear documents saying that these expansions are going to happen. But even if they don't happen, what is clear is the multilateral framework is breaking down. So, you know, whatever the limits of the COP, whatever the limits of Paris, whatever the limits of the earlier Kyoto process, all fully limited. But now even those processes are going to fragment because the multilateralism is increasingly over and the international landscape is defined by tension, protectionism, and conflict. So the question of how we navigate that in the changing climate, I think, is hugely important. I'll stop there. Basically, what I wanted to do is give it back to people to sort of have a discussion on this. I mean, it may be good if we could have a few minutes. Not just sort of question and answer, but sort of quite concretely sort of discussion what people think of this from the different regions. So. Okay, keep that in mind. I'll give the word now to Juan. He can have my 5 minutes. Microphone. Hay una parte de la gente que no me veo. Ya soy pequeño y me siento. Y además esto ya está total, ¿no? Bueno, ¿te puedo poner ahí? Intento controlar el audio. Suizo. Bueno, hola, como sabéis me llamo Juan Tortosa, milito en el grupo ecosocialista de Solidarité en Suiza. Quería agradecer a las organizadoras y organizadores que encuentro haberme invitado a este taller. Quiero dejar claro, quiero dejar claro que yo no soy un investigador del tema, solo soy un activista por la justicia climática que piensa que los diversos movimientos sociales existentes actualmente no hemos abordado de manera consecuente esta temática y que tenemos que empezar a hacerlo de manera más rigurosa. Propuse, como otras personas, este tema en estos cuarto encuentros porque quería aprender de la gente que me rodea y que sabe mucho más que yo, pero Joao me hizo la jugada típica, el que propone una cosa o está en el panel. Así que aquí estoy con vosotras y vosotros. Así que disculpad si mi exposición no está a la altura de lo esperado. Personalmente espero aprender mucho de los otros panelistas y de vuestras preguntas. Y tengo más preguntas que respuestas sobre este tema. Pero autores como Jorge Viesma en el Estado español, Razmik Kyushan, nuestro camarada en el mundo francófono, o el trabajo de Nick Buston y de Ben Hayes en el Transnational Instituto, en el mundo anglófono, abren camino y son los que me han inspirado en estas reflexiones, así como en mi propia práctica como militante. Parto de una constatación que vivimos, yo pienso que la compartimos todas y todos. Vivimos en un mundo en que las catástrofes ecológicas y sociales, debido principalmente al cambio climático, están empezando a ser frecuentes, pero se van a acelerar mucho más en las próximas décadas. Y que los paradigmas teóricos con los que estamos acostumbrados a analizar las guerras son insuficientes y tienen que cambiar para integrar la nueva realidad. Jorge Viesma ha trabajado este tema y en un artículo sobre las guerras climáticas nos dice que hay cuatro tipos de guerras. Las guerras ambientales, las guerras hídricas, las guerras por los recursos naturales, bienes comunes de tipo natural y guerras climáticas propiamente dichas. Creo que está bien, pero a mi modo de entender no analiza otras variantes que están surgiendo Pero antes de abordar estas variantes, quizás merezca la pena explicar un poco qué entiende él por este tipo diferente de guerras. Él entiende como guerras ambientales en un sentido amplio que incluye los efectos violentos de tipo militar que generan aspectos directamente ligados con el medio ambiente, tales como la degradación de los suelos, la desertificación, las inundaciones, la sequía, la destrucción del ecosistema, etc. Él dice que las poblaciones rurales que son directamente afectadas por la degradación ambiental se ven obligados a recurrir a la violencia, violencia para acceder a los recursos básicos de subsistencia o para defenderlos. Las guerras ambientales tienen como móvil distinto el afectar o destruir las bases biológicas de la existencia humana. Las guerras hídricas, como podéis imaginaros, significan en especial la lucha por el agua. Y sobre todo, ahí tenemos muchos ejemplos, pero lo más concreto quizás lo que está pasando en el lago de Chad, perdón, y lo que está pasando en Palestina. Yo creo que sabéis, no voy a profundizarlo más. Guerras por los recursos naturales, bienes comunes de tipo natural. Él dice, el incremento de la producción material en el capitalismo trae aparejado una lucha por el control de los recursos naturales, algo que es indispensable para garantizar el proceso de acumulación de capital. El más conocido es el petróleo, pero también se ha incrementado la lucha abierta o encubierta por controlar una amplia gama de minerales, como ya conocéis, como el cobalto. Y lo que pasa en la República Democrática del Congo es un ejemplo criante de esta situación. La guerra climática, para acabar con la reflexión de Jorge, nos dice que las guerras climáticas nos remiten a las consecuencias sociales, económicas y ambientales que tienen los trastornos climáticos que a su vez son producidos por acciones sociales. Por ejemplo, cuando el huracán Katrina invistió contra las costas de Luisiana en Estados Unidos y fue muy particularmente muy fuerte en Nueva Orleans, en donde se produjo más de 2.000 muertos, se estaría sosteniendo que eso hace parte de una guerra climática. Pero para este autor es muy difícil separar por lo menos la actualidad las guerras climáticas de las demás que hemos mencionado, por la sencilla razón de que las modificaciones climáticas generadas por el capitalismo retroalimentan y acentúan la presión sobre los ecosistemas, el agua, la tierra y la apropiación de minerales y energía. Lo único cierto es que en nuestro fondo emerge como razón fundamental la expansión mundial del capitalismo con todas sus secuelas de destrucción y desperfacto. Decía al principio que me faltaban algunas variantes nuevas en esta reflexión global de Jorge, que la hago mía, y a mi modo de ver hay tres puntos que merecen la pena trabajarlos un poco. Primero, ¿qué nueva doctrina militar estamos asistiendo frente a los nuevos retos? Segundo, la guerra de las palabras. Yo pienso que es importante, la guerra ideológica. Y tercero, el carácter de clase de la consecuencia del cambio climático. La nueva doctrina militar frente a los nuevos retos, como sabéis, en 2010 el National Security Strategy de Estados Unidos incluyó en un estudio que hizo las implicaciones militares del cambio climático y que a partir de ese momento tenía que ser integrado en los cálculos estratégicos del ejército de Estados Unidos. El año anterior, la CIA había inaugurado el Center for Climate Change and National Security, con mi acento la hostia, y tiene por vocación reflexionar a los efectos del cambio climático sobre la seguridad nacional. Creo que es importante ese término. El estudio de 2003 fue seguido por otros en los que participaron gentes de todo el aparato militar y de la inteligencia. Poco a poco fue incluido en la estrategia de Estados Unidos hasta que en 1214 el Departamento de Defensa señaló el cambio climático como una de las amenazas estratégicas a corto plazo. El mismo proceso se dio en otros países industrializados. No, esto no es solamente una problemática de Estados Unidos, es el interés de los militares, sino que en Europa también, en Francia y en Inglaterra principalmente, pero también en la OTAN, donde se ve el tema como un problema de seguridad, es un problema muy importante y un nuevo reto que significa que hay que reactualizar, hacer un tipo de ejército quizás no, que no responde el tipo de ejército convencional que hay hoy. Pero es una visión del norte, ese tema, del tema de securitario, que en el sur no se ve, a mi modo de ver, de la misma manera. Todo se enfoca en el tema de la seguridad. El cambio climático va a crear un mundo más inseguro, pero nunca se preguntan por la seguridad de quién y contra quién, y cuál es la causa de fondo de la inseguridad. Tenemos que profundizar la relación entre control social y militarización del territorio urbano o rural. Pero cuando el paradigma de seguridad climática aparece cada vez más fuerte en la agenda internacional, sabemos que los principales poderes del mundo no son serios a la hora de enfrentarse con las causas del cambio climático y en su lugar se están preparando para protegerse de sus consecuencias, aunque sea a costa de los demás. Hay una relación muy fuerte entre multinacionales y la cúpula militar. Yo pienso que es importante esta idea también. Comparten ejecutivos e inversores. Esta santa alianza se ha acentuado tras el 11 de septiembre de 2001 y se ha convertido en un complejo industrial, militar, securitario, donde las armas no solo apuntan hacia afuera los países enemigos, sino hacia el interior, hacia adentro de sus propios países. Porque hay quienes se perciben como una amenaza para la seguridad nacional. No es una coincidencia que el primer estudio sobre la seguridad climática encargado por el Pentágono fuera hecho por Shell, la multinacional de petróleo, una empresa que en 2008 ya realizó su propio informe sobre las posibles consecuencias del cambio climático, casi en los mismos términos que lo había utilizado el departamento americano. Las empresas transnacionales piensan primero en el riesgo para sus operaciones, por ejemplo, con inundaciones que podrían cerrar sus fábricas, después en los riesgos para su reputación, ven cuando hacen campañas verdes, y las empresas transnacionales ven a los ejércitos como una garantía de seguridad para la producción, comercio y venta de sus proyectos, y dependen y asumen su apoyo. En definitiva, y para acabar con este punto, nos podríamos preguntar, ¿cuál es la doctrina militar para abordar la crisis climática? Y la conclusión sería, la crisis climática como un multiplicador de amenazas, según ellos, que necesitará inversiones y una expansión del sector militar. Lo que es preocupante es que esta doctrina militar se ha acentuado claramente en nuestra cultura con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Según mi amigo Rasmik Keshwan, las preocupaciones de los militares por el cambio climático están estrechamente ligadas al paradigma estratégico dominante de la Guerra Fría y la lucha contra el terrorismo. Para Rasmik, los cambios climáticos y la lucha contra el terrorismo son dos fenómenos que los militares piensan conjuntamente. Nick dice, no debe importarnos saber si los militares se están tomando en serio el cambio climático, pero puedes estar seguro de que no son un grupo cuyo poder quisiera reforzar cuando las cosas se pongan feas y se van a poner. Así que en todas nuestras acciones tenemos que buscar combatir esta estructura de poder. Tenemos que empezar a trabajar ya para crear estructuras de poder alternativas acorde a nuestros valores. Cuando las cosas se pongan mal y el acceso al recurso sea más difícil todavía, como dice el compañero, queremos tener la confianza de quienes toman las decisiones actuarán con justicia en lugar de favorecer solo a los fuertes, a los ricos. Segundo, la guerra de las palabras es una guerra ideológica también. La lucha por el lenguaje. Yo creo que a veces hemos abandonado la lucha por el lenguaje, pero tenemos el movimiento por la justicia climática, tiene que empezar a recuperar esa lucha. Las palabras, como sabemos, no son neutras, tienen una connotación social. El discurso dominante ha pasado de la necesidad de limitar el cambio climático y su impacto a la adaptación al mismo. Este cambio semántico no es anodino, puede encubrir la necesidad de favorecer el consentimiento y la falta de resistencia, precisamente a las causas motoras del cambio climático. Incluso los sectores dominantes van más allá, ahora lo ven como nuevas oportunidades de inversión y beneficio. Así minimizan su responsabilidad y no atacan de frente a las causas que han producido ese cambio. En la ciudad donde vivo, Ginebra, las multinacionales, las mismas que han causado el cambio climático, están invirtiendo en nuevos campos que se abren en la adaptación al cambio climático. Lo ven como beneficios, como nuevas oportunidades a invertir dinero. Y seguro que se van a llenar los bolsillos. Un pequeño paréntesis, Voltaire decía, cuando veas a un banquero suizo tirarse por una ventana, mírate detrás de ello, porque seguro que vas a ganar dinero. Pues ahora, si vosotros queréis ganar dinero, los banqueros suizos se están invirtiendo en las nuevas tecnologías para dominarlos. Así que hay una, si tenéis dinero, invertir ahí. Yo creo que pueden ayudaros mucho. Entonces, ahora la gente tiene que adaptarse al cambio climático. Ahora nos dicen que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Y nos preguntamos, ¿y las especies animales y vegetales podrán hacerlo a la rapidez que se están produciendo estos cambios? Yo tengo muchas dudas. Pero a ellos les importa tres pepinos. Ya está. Tienes 5 minutos más. Me dan 5 cada uno. Si estamos en esta lógica, no podemos argumentar que son las estructuras de poder, los procesos que generan la crisis climática, las que hay que cambiar. Otro ejemplo es el concepto de seguridad. No es neutro y tenemos que combatirlo y tenemos que plantearnos seguridad para quién y cómo. Nuestro movimiento por la justicia climática no puede abandonar la guerra biológica. Yo pienso que el tercer concepto, y ahí más rápido porque si no, no me da tiempo, el tercer concepto es el carácter de clase y las consecuencias del cambio climático. Yo pienso que lo sabéis. Eso, disculpad, me acelero porque veo que me faltan muchos puntos. Disculpad los intérpretes. Yo pienso que es obvio, pero merece la pena repetirlo. Los pueblos más afectados por el cambio climático son los que menos han contribuido a él. Si esto se da a nivel de países, también se da a nivel social dentro de un propio país. Son los pobres, sobre todo las mujeres y los niños y niñas, que son los más afectados por este problema. Pero sobre todo, merece la pena ver cómo interviene el ejército cuando hay crisis como esta. ¿Os acordáis lo que pasó en Nueva Orleans? ¿Os acordáis lo que pasó en Luisiana, etcétera? El ejército interviene, de Estados Unidos, por ejemplo, no interviene para ayudar a la gente. Interviene, sobre todo, para defender a las élites locales y, sobre todo, para controlar a la población, controlar las gasolineras, y tienen miedo de la propia exclusión social que puede haber. Ellos ven la víctima del cambio climático como una población que debe ser cuidadosamente controlada. En el fondo de ese escenario se entreven a las élites corporativas que aprecian solo riesgos y oportunidades y que utilizan el lenguaje de la desestabilización del clima y los temores sobre la seguridad para beneficiarse de ambos. Voy a pasarme algunos puntos, pero quiero tocar uno que para mí es importante, y que tampoco hemos trabajado mucho, es el tema de los refugiadas y refugiados climáticos. Cada vez serán más millones de personas a estar afectadas. Tenemos que abordar nuestra solidaridad con ellos y con ellas, respetando su forma de organización propias y aprendiendo de su experiencia. Pero tenemos que poner al orden del día de nuestras agendas la solidaridad concreta y cómo ayudamos y ayudarnos a la reconstrucción social y ecológica de las comunidades afectadas, al mismo tiempo que apoyamos los procesos de autoorganización y convergencia entre los movimientos campesinos y los pueblos urbanos. No quiero acabar este punto sin recordar que los pueblos autóctonos, con las mujeres a la cabeza, como nos lo muestra la lucha de Standing Rock y otras luchas, los campesinos sin tierra, los pescadores y pescadoras están a la vanguardia en la lucha contra el sistema y sus consecuencias sociales y, sobre todo, sobre el cambio climático. Tenemos mucho que aprender de ellos. Voy a pasar quiero acabar un poco, para no agotar vuestra paciencia y para concluir, quería mencionar dos cosas importantes y obvias para todas y todos nosotros, a mi modo de entender. La cuestión climática marca el principio de una nueva era, no solo para el capital, sino también para su adversario. Ya no hay proyecto emancipador que valga si no se tienen en cuenta los límites e imperativos naturales. Le he quitado la frase a mi amigo Tanuro, que está aquí. Segundo, el capitalismo no va a morir de muerte natural. Yo pienso que es importante, por una razón simple. Tiene los medios para adaptarse a la crisis ambiental. Está haciéndolo una vez más, y la militarización como la financiarización del clima son las pruebas tangibles de esta adaptación. Incluso van a sacar beneficios de esta crisis, como decía antes. Por ejemplo, comercializando sectores de la vida social y de la naturaleza que hasta ahora estaban al abrigo de la lógica del capital. Es por eso que tenemos que dialogar, pero criticar de manera solidaria las teorías del colapso. Solo nuestra resistencia es crucial. Compaginar un mundo donde quepan otros mundos que luchan por la emancipación social es imprescindible. Me ha gustado mucho la frase que cita, me ha gustado mucho la frase de que cita Buston, de un antiguo esclavo de Estados Unidos, que dijo en 1857, y acabo: si no hay lucha, no hay progreso. Los que se declaran favorecer la libertad, pero desaprueban la agitación, son los hombres que quieren cultivar sin arar la tierra. Quieren lluvia sin truenos y relámpagos. Quieren el mar sin el terrible rugido de sus muchas aguas. Esta lucha puede ser física o puede ser moral, y puede ser tanto física como moral, pero debe ser una lucha. El poder no concede nada, nunca lo hizo y nunca lo hará. Así dijo. A nosotras y a nosotros, de seguir reflexionando para seguir luchando. Muchas gracias por vuestra escucha y paciencia. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a la organización por invitarme a estar aquí hoy participando en esta mesa. Después de muchos años viniendo aquí, no solo ha sido un encuentro, sino también un reencuentro con muchas personas que he militado a lo largo de estos años, tanto aquí en Portugal como en España, como en Bruselas, y bueno, pues se agradece también por que se creen estos espacios de encuentro donde podamos compartir y bueno, en mi caso voy a hablar del tema nuclear. También es un buen momento para estar aquí, para poder celebrar por fin el cierre de las nucleares en España, algo a lo que tenemos mucho que agradecer al pueblo portugués, a las mujeres y a los hombres que nos han acompañado durante estos años en la lucha. Voy muy deprisa. Sí. Vale, perdón. Y bueno, voy a empezar con la presentación. La voy a dividir en tres bloques. La primera parte voy a hablar un poco de la situación general de lo que es la energía nuclear a nivel mundial, pero son unos pequeños datos. Después voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido con Movimiento Ibérico Antinuclear. Y voy a terminar con un pequeño vídeo de 3 minutos solamente, que se grabó en Ferrel, que es uno de los pueblos que, bueno, pues que se opuso y que resistió y que consiguió que Portugal haya prescindido siempre de la energía nuclear y que no la haya necesitado. Entonces, para nosotros ha sido una lucha muy inspiradora y quería terminar con ese vídeo. En cuanto a los datos, desde luego la energía nuclear no es el futuro. La presentación la he hecho en inglés, quería decir eso, pero bueno, voy a hablar en castellano porque creo que vais a entender mejor. Bueno, pues lo que decía. La energía nuclear, aunque nació con bastante euforia por parte de en Estados Unidos, sin ningún tipo de remordimientos tras Hiroshima y Nagasaki, que todos sabemos los efectos, no hace falta que los repita, pues durante dos décadas, hasta el accidente de Freeman y Leyland, todos predicaban sobre las bondades de la energía nuclear. Ahí, en cierto modo, terminó la euforia, pero aún así la industria nuclear pues sigue bastante viva. Actualmente no necesitamos construir más plantas nucleares. Antes se decía que la energía nuclear era, bueno, y se sigue diciendo en países como Francia que la energía nuclear es favorable para evitar el cambio climático. Esto sabemos que hoy no es cierto. Se ha repetido durante años el mantra de que la energía nuclear es más limpia, más segura y más barata, y hoy sabemos que no es ni más limpia, ni más segura, ni más barata. El informe de la industria nuclear, el último informe en 2017, es claro sobre esto, ¿no? La situación es que actualmente la generación nuclear ha incrementado en un 1,4% en 2016 y principalmente debido en un 23% a las plantas que hay en China, ¿no? 10 reactores empezaron en 2016, de los cuales la mitad han sido puestos en funcionamiento en China. Dos de estos reactores están conectados, han sido en la primera mitad de 2017 fueron conectados. En Pakistán también hay uno y bajo construcción. Después del desastre de Fukushima, pues quedan pocos proyectos, pero aún hay algunos que están en funcionamiento. Muchos con retrasos, algunos de ellos se han parado, pero aún la industria nuclear sigue bastante, bastante viva. Estoy hablando más de centrales nucleares, pero más que de armas nucleares, pero en 2016 hubo un atentado contra una central belga, un atentado terrorista, para mí hace que las plantas nucleares también sean un problema y un objetivo militar, ¿no? O un objetivo terrorista en cualquier caso. Esto hizo que la mayoría de las centrales nucleares en Europa y también en España incrementasen su seguridad, lo que implica que también es un objetivo en este sentido, ¿no? Siguiendo, hay tres construcciones, empezaron en 2016, dos en China, una en Pakistán. Y otra en India, perdón, y poco más. Las demás con bastantes retrasos y incumpliendo los plazos que en un principio se habían propuesto, incluso con retrasos que llegan a los 30 años, ¿no? El número de construcciones ha bajado a 68 reactores bajó a 68 reactores a finales de 2013 a 53 y a final de 2017, de los cuales 20 solamente en China se habían construido. Aquí se ve más o menos cuáles las plantas que están construyéndose en el mundo. Y bueno, pues ahí podéis ver los 13 países que están involucrados en este tipo de energía. China es la que acapara, como decimos, el mayor número de centrales nucleares. Entonces, después de toda esta previsión y este despliegue, pues Rusia ha cerrado varios reactores en 2016. En Suiza y en el sur de Corea también han cerrado los reactores más viejos en la primera mitad de 2017. Y con la elección del nuevo presidente del sur de Corea, pues también una de las plantas ha suspendido su construcción, ¿no? Como decía, 13 son los países que están en ello. Y actualmente Brasil abandonó, no sabemos ahora con el nuevo cambio político qué es lo que va a suceder, pero bueno, hubo un abandono de una central que pretendían construir también. De los 37 reactores que hay en construcción, 19 han reportado retrasos, como decía anteriormente. Incluso China, que es la que más fuerte ha apostado por esto, pues también 11 de las 20 unidades que estaban en construcción pues se han retrasado en su puesta en marcha. 8 de los proyectos que han estado bajo construcción en la última década han sido 3 sobre 30, en 30 años. Entonces, bueno, esto nos da unos datos más o menos sobre la situación actual de la industria nuclear, aunque realmente sigue viva y sigue muy viva. Parte de la crisis dentro de la crisis nuclear pues ha sido las pérdidas masivas que han tenido a lo largo de la construcción de diferentes proyectos. Toshiba cayó en bancarrota, tuvo que ser subsidiada por Westinghouse y Areva también sabemos que acumula unas pérdidas de más de 12,3 billones de dólares y el gobierno francés tuvo que proveer de un fondo de 5,3 billones de dólares para hacer frente a esta situación. Luego también pues los distintos escándalos relacionados con los controles de calidad de Areva pues está erosionando la confianza en este tipo de energía también en Francia, que a nivel europeo pues es donde más se concentra actualmente la industria nuclear. Fukushima, hace 7 años parece que algunas se les ha olvidado, ¿no? Se ha olvidado rápidamente las consecuencias de este accidente, ¿no? Y 7 años después de este desastre, el gobierno japonés está intentando conseguir que vuelvan las personas que tuvieron que desplazarse por este accidente, ¿no? El total Los costes totales que se estiman de esta catástrofe fueron el doble de los que en un principio se dijeron, llegando a los 200 billones de dólares, y independientemente esto ha hecho que se gasten también 630 billones en descontaminar el agua. 5 reactores han, aunque en ese momento el gobierno anunció que iba a dejar la energía nuclear y de hecho la dejó, actualmente se han puesto en marcha otros 5 reactores y como parte de esa campaña de lavado de imagen que se está intentando hacer por parte del gobierno japonés, pues se está intentando, bueno, se van a celebrar los siguientes Juegos Olímpicos en Japón, ¿no? Esto, bueno, creo que empezó también en España con distintos reconocimientos, como que era una situación superada y que bueno, pues que no podía volver a suceder, ¿no? Y bueno, pues quieren mostrar a todo el mundo que van a ir las personas más saludables, los más deportistas, las más deportistas, a mostrarnos que todo aquello está descontaminado y que pueden hacer una vida normal y retomar la energía nuclear. Aún así, hay datos esperanzadores y las renovables están tomando bastante distancia con respecto a la energía nuclear. Ahora mismo las renovables representan el 62% de la energía producida. Globalmente se produce un 16% de energía eólica, un 30% de energía solar y solamente un 1,4% en 2016 de energía nuclear. El poder eólico ha subido su generación en 132 teravatios, el solar en 77 y el nuclear solamente ha llegado a 35. Aquí podéis ver un poco en la línea azul cómo ha bajado la demanda de este tipo de energía a lo largo de los últimos años, ¿no? Y bueno, ya entrando en bajando a otro contexto y volviendo a de dónde yo vengo y cómo empecé yo en esta lucha antinuclear, pues vengo de una plataforma que se llama Plataforma contra el Cementerio Nuclear. Era una de las instalaciones que pretendía albergar todos los residuos radiactivos de España. Somos un pueblo de es un pueblo de 400 habitantes. Me recuerda mucho al pueblo de Ferrer y un poco me recuerda también esa lucha a la que nosotros pusimos en marcha para intentar frenar este proyecto que finalmente también hemos conseguido parar a lo largo de estos últimos años de lucha. Para ello, pues, un pueblo de 400 habitantes necesitaba de aliadas, de otras personas, de otras plataformas, de otros movimientos sociales, de partidos políticos que se involucrasen para que pudiésemos defender nuestra tierra, ¿no? Y suelen hacer este tipo de proyectos alejados de las grandes ciudades, donde no hay un impacto social muy grande, pues para que no se vea y no se visibilice ese rechazo, y suelen comprar a la gente con unos pocos puestos de trabajo, como en la mayoría de los proyectos energéticos. Esta lucha, como he dicho, se ganó junto con otros movimientos. Este Cuenca, para los que no la conozcáis, os invito a visitarla algún día, está muy cerca de Madrid, a unos 100 kilómetros. Después de unos años, hace 4 años ya, decidimos montar una especie de asamblea en la que confluimos las personas que habían estado en la lucha antinuclear desde los años 70, desde que empezó el despliegue nuclear en la península ibérica, y de esa charla surgió el hacer Movimiento Ibérico Antinuclear. El Movimiento Ibérico Antinuclear, desde el principio, han estado Portugal. Esta foto que podéis ver a mi espalda es uno de los encuentros que hemos hecho aquí en Lisboa hace un par de años. Y como decía antes, sin vosotras hubiese sido imposible también el poder parar muchos de los proyectos que hemos parado en nuestros países. Esta es una de las manifestaciones que hemos realizado en Madrid en los últimos años, en Salamanca, donde también no solamente hemos luchado por el calendario de cierre nuclear, sino también porque proyectos de minería como el que amenaza Salamanca pues no lleguen a buen puerto. Y también hemos participado en acciones a nivel internacional. ¿Ya tengo que terminar? Sí, sí. Ah, vale. Y hemos participado. Bueno, el vídeo lo tengo que poner. Son 3 minutos solo, ¿vale? Sí. Después de la intervención. Ok. Sí. Bueno, también hemos participado en distintos campamentos internacionales, donde, bueno, pues no solamente pensamos en nuestros problemas locales, sino también en los problemas globales, porque los problemas coinciden con el resto de territorios. Tenemos un problema con el tema de la minería, con las centrales y con los residuos, y ese problema pues no va a acabar Vale, pues para terminar quería poner ese vídeo porque la verdad es que aunque son 3 minutos y yo creo que nos va a venir bien. Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia, olho sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia, olho sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheia de alcatrão. As runas de vento batidas são de plástico. podes ver o mar. Cuidado, não te descaia o teu pé. Cuidado, não te descaia o teu pé. Y por el encuentro y la organización, que yo creo que es un buen foro donde debatir un montón de cosas. Así que bueno, mi parte va a ser un poco hacer esta conexión entre grandes empresas, digitalización y cambio climático. Como ha dicho Polia antes, y me adelantan mucho trabajo los anteriores ponentes, de explicar alguna cosa. Cuando hablamos de empresas también tenemos que entender este concepto, pero ¿alto o rápido? Entender este concepto de las empresas como, bueno, entes que al final no es tanto una empresa, sino que tienen un montón de redes detrás donde comparten accionistas, comparten industrias, comparten empresas, y las empresas que se pueden visitar. Entonces, bueno, perdona, problemas informáticos. Entonces, bueno, en el principio y un poco de marco, bueno, para todos es evidente que desde los años 60 la ciencia viene informando que tenemos un enorme problema, que es el cambio climático. Y bueno, aunque durante muchos años esto ha estado en discusión, parece bastante claro, o ahora todos los científicos tienen claro, que el origen de este cambio climático es precisamente la emisión de una serie de gases que generan un efecto, que llamamos el efecto invernadero, y cuyo origen es sobre todo los combustibles fósiles. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con otros componentes como los gases fluorados, los gases y las fuentes eran evidentemente el centro de un modelo económico que se había empezado a desarrollar durante los dos siglos anteriores. Y eso evidentemente a lo que atacaba principalmente era a los intereses de un montón de empresas y de corporaciones cuya forma de obtener beneficios básicamente era producir, usar este tipo de combustibles. De hecho, hay un asesor económico de Eisenhower, Víctor Lebow, que hace una gran frase y dice que nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del consumo de materiales y del consumo de bienes la forma de satisfacer nuestro ego y de alcanzar una vida plena. Un paradigma que se viene repitiendo y que hoy en día es el lema fundamental de una forma de vida que está basada en el consumo y, por tanto, en la ruptura de todos los límites planetarios. Ante esto, evidentemente, las empresas empezaron a reaccionar, y lo que todos conocemos es lo que se vino a denominar el negacionismo climático. Y vemos como un montón de empresas... decía que esto es lo que conocemos como el negacionismo climático, que son un montón de empresas que vienen a negar que el cambio climático exista. Esto empieza especialmente en los años 70 y es uno de los grandes ejemplos que tenemos de esto, es la petrolera ExxonMobil, que entre 1971 y 2001 publicaba diariamente en The New York Times una columna que venía a negar datos climáticos y cada una de esas columnas le costaba $26,000. Pero además vemos como durante esos años se formaron un montón de alianzas de grandes sectores energéticos. Hay dos muy importantes, una es la Global Climate Coalition, que entre otros están BP, Chevron, DuPont, Exxon, Ford, Shell, o el Information Council on the Environment, que están todas las grandes organizaciones energéticas, especialmente americanas, como la National Coal Association o la Edison Electrical. Este negacionismo y esta ocultación fue la forma en la cual las empresas durante todos estos 30 años, entre los 70 y el año 2000, intentaron luchar contra lo que la ciencia decía que se estaba avecinando, que era el problema del cambio climático, que hoy está empezando a manifestarse. Así, cuando pasaron los años y la ciencia se convirtió en clara, vino a reconocer que evidentemente no existía ninguna duda de que el cambio climático era de origen humano. De hecho, este gráfico de aquí explica básicamente que si comparamos los cambios climáticos producidos por acción humana o el cambio climático de origen natural, lo que nos damos cuenta es que casi todo se debe al origen humano. Además, el consenso científico es claro y veréis que ahí existen un 93% y un 91% de científicos, que es un dato bajo porque esos dos estudios son dos estudios pagados por petroleras. Viendo esta realidad, pues evidentemente las grandes corporaciones deciden cambiar de estrategia. Ahora la nueva estrategia es aceptarlo para controlarlo y para obtener beneficios con ello. Hay un libro que, aparte el de Nick Buxton, de Climate Change S.A., que habla muy bien de estos temas de la militarización. Hay un libro que recomendaría leer, que viene del mal, que es Don't Think of an Elephant, que viene a hablar un poco de estrategias de comunicación importantes y que desde entonces han dominado muchas de las campañas de grandes empresas y de grandes transnacionales. Para ello, las grandes corporaciones han desarrollado una estrategia más o menos en cuatro fases. Esto es una reducción para explicar un poco qué es lo que en estos momentos está pasando en la relación entre las empresas y el cambio climático. El primero de ellos es controlar la información. Controlar la información desde muy diversos niveles. Esos niveles van desde modificar o definir parte de las cuestiones científicas que hay que resolver de forma que hacen que los informes como los del panel intergubernamental para el cambio climático vengan determinados por una determinada visión de la economía y por una determinada visión de la sociedad. Y así, por ejemplo, introducen dentro de las cosas que hay que evaluar tecnologías, técnicas o hipótesis que ellos consideran que van a ser viables en términos económicos, lo cual no implica ni que estén demostradas científicamente ni tan siquiera tienen en cuenta los enormes riesgos que muchas de ellas pueden tener. El segundo mecanismo que todos conocemos es el mecanismo de lobby, es el mecanismo de estar cerca de los políticos, cerca de los procesos de toma de decisión, intentar tener reuniones privadas, intentar incluso artimañas como ofrecer regalos, viajes, exposiciones, etcétera, etcétera, para que sus mensajes sean más oídos y más entendidos y, por tanto, sean más defendidos dentro de la lucha contra el cambio climático. El tercer mecanismo es crear liderazgo. Ya no vale solamente con que estemos controlando la información e intentemos influir en los políticos, porque hay un montón de ciudadanía a la cual ya no se cree todos estos mensajes y empieza a activarse, empieza a desarrollar soluciones muy específicas y especialmente con las renovables que permiten que estén más extendidas para la población. Entonces, eso es, en España además es un caso claro, cuando el desarrollo de las renovables estaba convirtiéndose en un desarrollo muy basado en proyectos cooperativos, la legislación cambia para impedir que esos mecanismos cooperativos se conviertan y compitan contra las grandes empresas energéticas españolas. Pues precisamente ante ese problema es necesario desarrollar un liderazgo. Ya no solamente hace falta estar al lado del que toma las decisiones, sino que tenemos que mostrarnos como los grandes líderes y los grandes comprometidos en la lucha climática. Hacemos campañas de lavado verde, hacemos campañas que nos permitan promocionarnos como gente muy comprometida con el cambio climático. En España, por ejemplo, las grandes eléctricas en estos momentos y en casi todo el mundo se están publicitando como grandes empresas renovables, aunque en España todas las empresas grandes tienen importantes inversiones en carbón, gas y energía nuclear, pero aún así eso no les impide para presentarse como grandes líderes de la lucha climática. Lo cual es más preocupante cuando pasan a la cuarta fase, que es convertirse en la solución. Una vez hemos mostrado liderazgo, el siguiente paso es que cualquier solución que se tome, especialmente las soluciones políticas, tengan necesariamente que pasar por nosotros, de una forma u otra. Evidentemente, nadie va a mostrar que lo que quieren es modificar o manipular las decisiones políticas, con lo cual se presentan como aliados. ¿Aliados de quién? Pues especialmente de los estados. Surgen así, por ejemplo, en las luchas contra el cambio climático, por ejemplo, en la cumbre de Naciones Unidas, plataformas como la plataforma NAFTA, que es una plataforma que básicamente lo que intenta es unir esfuerzos entre el sector estatal, entre los países y los estados, con determinados proyectos empresariales. En España se crea una plataforma, por ejemplo, que se llama Plataforma para la Acción por el Clima, que básicamente tiene al Ministerio, a las grandes empresas energéticas, eléctricas, petroleras, a grandes fondos de seguros y de inversión, y se convierten en la plataforma más... Se convierten en la plataforma que se publicita como la gran solución al clima. Y es esta imagen que tenéis aquí, que son las grandes empresas. Pero todo ello sin perder el foco. ¿Y cuál es el foco? Hacer negocio. En este caso, ¿por qué pasa? Pues el cambio climático en estos momentos tenemos muchos problemas con lo que denominamos las falsas soluciones al cambio climático. He puesto tres ejemplos, podría sacar muchísimos más. Uno de ellos, del que ya hablaba mi compañera Yolanda, es la energía nuclear, que se publicita como una energía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos por el dato más conservador o más... dentro del sistema viene a decir que la energía nuclear produce unas 4 o 5 veces más emisiones que cualquier energía renovable. Con lo cual es evidente que no es una solución contra el cambio climático. ¿Cuál es la realidad? Que es una energía muy concentrada, que permite concentrar muchísimo el poder y que permite obtener grandes beneficios. Otra de las soluciones que se están publicitando ahora mucho son las conocidas como captura y almacenamiento de carbono. Aquí hay muchísimas tecnologías y no me voy a meter en cada una de las específicas. Pero básicamente son soluciones tecnológicas que lo que permiten es extraer gases de efecto invernadero de un proceso industrial o en algunos casos incluso de la atmósfera. Pero básicamente se refieren a medidas sobre los sectores industriales y básicamente se refieren a medidas que son capaces o que pretenden alargar la duración o el tiempo que funcionan las centrales fósiles. Otra de las soluciones en estos momentos de las que está siendo más grave y que ampliaré luego un poco más son las soluciones asociadas a los biocombustibles o a los agrocombustibles. Y en especial a la biomasa, al uso de materias orgánicas para sustituir petróleo u otros derivados fósiles. Hay varios estudios, dejo solamente uno, que es un estudio de la Unión Europea, que está accesible para todos, que muestra que biocombustibles como el aceite de palma, que en estos momentos en la Unión Europea son de obligada inclusión, se tienen que añadir obligatoriamente a los combustibles, generan 3 veces más de cambio climático que el mismo diésel, que el diésel al que quieren sustituir. Es un ejemplo claro que muestra cómo las negociaciones en cambio climático están yendo en muchos casos hacia estas soluciones. ¿Cuál es el problema? Que en el otro lado de la luna, todas las soluciones que plantean tienen una serie de cuestiones bastante comunes. La primera es que sirven para concentrar el poder. Sirven para concentrar las decisiones y para concentrar el capital. En esto hay ejemplos, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, que básicamente las grandes compañías energéticas europeas han construido un gran parque eólico, saltándose y vulnerando todos los derechos de las poblaciones indígenas. Además, son sistemas injustos, y aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, el proyecto de Aguazarca en Honduras, que básicamente está moviendo y desplazando a miles de población de las comunidades Lena, y que todos conoceremos por el asesinato de Berta Cáceres a manos del autor intelectual, un exmilitar. Además, son futuros insostenibles porque básicamente no son capaces de garantizar eso de cara al futuro, y sobre todo son procesos que buscan el poder. ¿Qué tiene que ver esto con la militarización? Y que me he quedado un poco sin tiempo. En todos estos proyectos estamos viendo un círculo que se repite habitualmente. Aparece una empresa, una oportunidad, un negocio o lo que ellos llaman un futuro. Para ese futuro es necesario trabajo y seguridad. Lo primero que traen estas grandes empresas, proyectos como Aguazarca, como el proyecto de Guantipé, es un montón de gente asociada a la seguridad, que además introduce un montón de problemas de violencia, problemas de prostitución en comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Se incrementa así la violencia para legitimar al final un acaparamiento del recurso, un acaparamiento de la tierra, un acaparamiento del agua, y cuando todo este círculo se cierra, siempre aparece el ejército. Y el ejército no está al final nunca. El ejército suele estar metido en distintas fases dependiendo de los países, o ya cuando las cosas están lo suficientemente justificadas para que se vayan de madre, pues ya aparece con toda su fuerza. Pero además, la última reflexión ya. Esto no es solamente un proceso que suceda en países lejanos. En países lejanos son más descarados porque las garantías legales son mucho menores, pero estos procesos los estamos viendo en nuestros barrios. Ese mismo proceso, de una forma muy paralela, será en los procesos de gentrificación, en cómo nuestros barrios se están convirtiendo en nichos para turistas y están echando a las poblaciones que tradicionalmente vivían allí. Este es el ejemplo claro que podéis ver, y con esto muchas gracias. Before I give the word to the public, I would like to launch two debate questions. First of all, why Javier spoke a bit about this, because the military industry is connected directly with the industry, and it's actually one of the industries that generates more revenues worldwide, and it is. It is part of the new Green Deal of America, among others, so it's arm on arm with the capitalism and arm on arm with the green capitalism. And another question, issue, going a bit back to Collier's intervention, because with this military, this process of militarization, it has to do with internal affairs issues. The military are actually they do not regard the main purpose of the maintenance of the elite power. They disregard social issues. They disregard social issues and are more interested in national issues. We can apply a bit the same to the big companies. It's a bit the same principle. They disregard really social issues, and in case the national issue is their own industry nation. And with increasing of the for example in the United States and Australia, you have already that climate change is an issue for future for possible failed states and a possible future intervention in these failed states. So imposing of neoliberalism, that's what it is. And so I think that the big discussion about the militarization of the climate change is focused. Of course, do we want that the military becomes more green? Yeah, of course, because they are one of the industries that pollutes more in the world. But the question is, do we need a military? That's so it's not really, especially regarding the way how the military acts like a company, and the way with internal affairs, which could lead to worldwide skirmishes, worldwide increment of violence, and so on and so on. So. So this was my contribution to start for the debate a bit as well. And I'm happy to give the word to anyone. So thank you very much. It was very interesting hearing you all, and I have one question and one comment. My comment first is that climate change is also, because the polar block is melting, there is new options for drilling for fossil fuels, so this area is being militarized, and I want to ask if you have any news about that, and if you have any information. And the other is a more of a question about climate refugees. Thank you for bringing the issue up. And I think this is a matter of international security. We are having, it's very difficult now to differentiate these masses of refugees who are migrating from one place to another. Is it because of war and the war? Is it because of climate change, or is it because of fossil fuels and mineral? And this is also increasing the risk for the, I don't know, you used the expression more distant countries, so the closer countries, let's say. Is it being discussed also within the security conversations? Thank you. Session is entitled Militarization of Energy, and Juan gave a strong analysis of this process. I want to ask whether this militarization is part of a broader process, more generally understood as energy security, or perhaps securitization of energy, which sometimes takes a military form, but not always. It's more fundamentally about the objectives than the means. The objective to create a flexible supply of energy for the dominant regimes, especially USA and European Union, which and that means understanding insecurity as political instability and working class revolt, or any kind of revolt. So I wonder, for example, whether the decline of nuclear energy is partly a recognition that it has become insecure. At one time it was seen as the model of energy security, but now perhaps is understood as insecure in various senses, and being replaced by renewable energy, but renewable energy is being redesigned differently than the original proposals from alternative energy movements in the 70s. Now it's being designed for energy security in centralized but flexible forms to protect the industrial capitalist regime from instability. So I just ask this general question about energy security as the fundamental concept of the dominant regime. Yeah, exactly. Now I would say that the guest to answer the two questions, and then we'll give we still have time for two more questions. Who wants to intervene? So I want to take the second one first. What I was actually saying, I mean, I think there is an issue of securitization of energy and climate. There definitely is. It's increasingly being framed as a national security issue and the question of which populations can migrate to where and which can't, etc., is a huge question. And certainly energy infrastructure around the world is increasingly being militarized. For instance, in the US, Standing Rock military repression was used. In Saudi Arabia, there's a very large military force just for the oil fields. As far as I know, Brazil has been developing military especially to protect the oil, including sort of, you know, fleets of submarines from France and whatever. But I think that's a separate issue from what I was trying to talk to in my talk. I was trying to talk to in my talk that there's other dynamics around militarization that are coming from power rivalry, that are coming from commercial tensions, that are coming from protecting hegemonic space against rivalry, and that itself has implications on energy and climate. So I was actually prioritizing those levels of militarization. And I think they're both very crucial issues, but I think it's really important to separate them out. I don't feel I have any update information about what's happening in the Arctic. I haven't followed that closely, but I think you are right there. In terms of linking the security issues, I think it's quite important to look at how a far-right agenda, as it develops, will deal with climate change. Because increasingly the far-right has been largely denying climate change. I think more and more that's not going to be the case. More and more, it's going to be the case of the far-right saying, there's no way we're going to assume the costs of adjusting for climate change. So if one of the keys debates around climate justice has been the question of reparations and the question of sort of pinning the costs on those processes that have actually caused climate change, a large part of which those costs will fall on the so-called North, the question of how to do that in the face of resistance from northern populations. I mean, if we think the question of migration has created a right-wing backlash, the question of climate change, if so-called the North is meant to pay for climate change, what kind of backlash that could lead to under far-right politics and far-right population in the North is extremely important to anticipate. And I think we can no longer talk about the far-right as being an oppositional process. The far-right is in the White House, and it's the far, far-right, and it's getting further right each day. And the far-right is replacing diplomacy with alliance building of the far-right. So you are getting more and more countries being pulled into a far-right agenda, and it, as far as I'm concerned, that totally shifts the global dynamics. It's no longer far-right opposition. We're in a turning point, and if we fail to identify that turning point, we will get the next period of politics completely wrong. I think the question of sort of characterizing the period we're in is really crucial. En mi caso sobre el Ártico tampoco tengo mucha idea de cuál es la circunstancia ahora. Sí que me gustaría hacer una reflexión sobre seguridad energética, porque no sé exactamente qué es la seguridad energética. Tras leerme muchos documentos de Market Mechanism de Europa y todo eso, parece que cada cual define la seguridad energética un poco como quiere. Está muy claro cuál es el concepto. En España es muy complejo, entre otras cosas porque esas definiciones de seguridad energética en estos momentos lo que están permitiendo básicamente es dar alas a una gran cantidad de empresas y de grandes proyectos. Han hecho un truco contable que lo que hace es que en números, cuando pasan ese concepto de lo que ellos consideran seguridad energética en números, lo duplican. Duplican, lo hacen sobre la potencia, es que esto es muy técnico, lo duplican, lo cual permite que grandes empresas puedan seguir con sus modelos de negocio, con modelos de negocio que de repente cuando llegan al territorio encuentran grandes respuestas sociales en contra de los proyectos que vienen justificándose en base a esa seguridad energética. En el caso especialmente de la energía eléctrica, en este caso. En el caso de petróleos, evidentemente en España no es un tema importante porque no tenemos petróleo, con lo cual la seguridad, la dependencia española al petróleo es bastante elevada. Disculpa, quería quizás mi opinión sobre la pregunta que has hecho. Primero, creo que el cambio climático significa que está cambiando, que va a cambiar un poco también las relaciones comerciales internacionales. Se están abriendo nuevas vías en el Atlántico y el Atlántico que permite que pasen barcos, etcétera. Y entonces los ejércitos, sobre todo el ejército ruso, está construyendo bases militares en la parte más al norte de Siberia, porque necesita controlar esos flujos comerciales que van a pasar, con lo que significa de destrucción ecológica, etcétera. Hay una militarización creciente de la parte norte de Siberia, por donde va a pasar eso. Eso es importante, lo que está pasando ahí, ¿no? Quizás no tenemos mucha información porque son informaciones un poco secretas, ¿no? Pero lo que se está viendo ya es que los rusos están bastante estudiando y avanzando en ese tema. La segunda cosa, el tema de los refugiados climáticos. Los conceptos son me sale en francés, disculpad. Los conceptos no son muy claros, pero lo que, por ejemplo, en Siria, ¿qué es? ¿Son refugiados políticos? ¿Son refugiados de la guerra? ¿O son refugiados climáticos porque empezó con la sequía de los años 90, etcétera? Eso es importante decir que no podemos quizás los conceptos, eso es lo de menos, pero también, por ejemplo, lo que pasó en Filipinas con las grandes tifones, etcétera. Lo que nos planteaba, una de las cosas que yo intentaba decir, primero, que es que el tema de los refugiados climáticos, la gente activista de los movimientos sociales como yo, pues nos preocupamos mucho del tema de carbono, del tema de energías fósiles, el tema de... Porque, bueno, sabemos que hay una multinacional, por ejemplo en Suiza, tenemos claro el papel que juegan las finanzas. Entonces, ya hemos ocupado 50.000 veces los bancos suizos porque financian por el Standard Rock o 10.000 cosas. Pero, en cambio, es mucho más difícil de quizás visionalizar, ¿no? Y por eso también el tema militar, es decir, nosotros no hemos trabajado mucho el tema militar porque ¿a qué vamos a ocupar, ¿no? No hay un enemigo directo, visible y tangible, ¿vale? Que la gente se pueda identificar. Pero para venir el tema de los refugiados, nos plantea cómo hacemos esa solidaridad. Ahora se ha dejado mucho a las ONGs para hacer la solidaridad, pero yo pienso que el movimiento por la justicia climática se tiene que apropiar de esa problemática, que es muy real, para cambiar un poco algunos esquemas, un poco de ayuda humanitaria de esas ONGs en relación a los refugiados y refugiados climáticos. No sé si es mejor aprovechar el tiempo para tener más variedad de preguntas, aunque... Yes, thank you for organizing a panel on this important question. I agree with Juan that we underestimated the importance of this topic. I fully agree with the first speaker. Sorry, I don't remember her name. The framework is the framework of a growing competition between the different capitalist powers. And this growing competition translates in all the fields, also in the field of competition for the fossil fuels, the new resources of fossil fuels in the Arctic, in Latin America, the competition between China and the US, and in the Indian Ocean, competition between India, China, France, and the US for the new sources of the new fields of gas and oil in Madagascar, in Comores, and so on. And it's accompanied by military investment. The U.S., they have Diego Garcia in the Indian Ocean. India wants to buy an island in Mauritius to install military bases there. I didn't know that. I don't know. And China has its first military bases outside of China in Djibouti now. So they really are competing for the fossil fuel resources in this region. And it also translates indeed in the investment for greening the military. There's a report, I think, by the US Defense Department or several reports. And this is an important question in my view because, well, this is a bit partisan, but it's important. Because it's really a weak point, a very weak point of the supporters of green capitalism. I don't know if you know Amory Lovins and his book Reinventing Fire. There's a chapter in it with a plea for greening the military and the advantages for the U.S. military of greening, of using renewables because it permits to limit the number of soldiers that you have to occupy to transport fossil energy, so more soldiers in the front in Afghanistan. And so it's really funny. I think the U.S. decided to invest in renewables for their bases in Diego Garcia. They want to use the system called Ortec, it's a kind of pompe à chaleur, I don't know the expression in English, heat pump, based on the difference of temperature in the deep ocean, in the tropical regions. And I think they decided to invest to have Diego Garcia fully independent in electricity production, independent from the fossil fuel. I have a question. I know that there are strategic and military implications of geoengineering. In particular, it's possible, I read that in a book by the Royal Society of London about the 1.5 degrees objective, and it seems to be possible using injections of particles in the high atmosphere to manipulate the climate in order to deteriorate it for your enemy, for instance, or to improve the climate for your own social basis. For instance, it would be possible for the Trump administration to stabilize the climate for the producers in the Midwest, but at the expense of the peasants in the South Eastern Africa. I don't know if you have information about it, but I think it's a very, very important topic. Yeah, geoengineering now, I switch to Spanish, I think it's better for you. geoengineering en estos momentos es una de las cuestiones que se están apuntando para el futuro con mucha fuerza. Pero esto no es nuevo. En España, por ejemplo, en los años 60 y 70, el ejército ya estaba practicando técnicas para lanzar a las nubes y que lloviera. Esto no es nuevo. Lo que sabemos a nivel científico, primero, es que técnicas como las partículas en la atmósfera pueden generar efectos muy adversos y muy chungos, que eso es lo que ha evaluado el IPCC, que ha dicho claramente que esto tiene unos enormes riesgos, pero es precisamente esas hipótesis que se han metido tradicionalmente y con un gran peso de los países. Pero los países con los ejércitos, en muchos casos, no solamente están investigando cosas como la geoingeniería de las partículas en la atmósfera. Uno de los últimos estudios que han salido es que con un 10% de placas solares en toda la extensión del Sáhara se conseguiría bajar la temperatura global en torno a 1,2 grados. Eso es un estudio científico hecho entre una universidad americana y el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa americano. Básicamente ahí vemos una clara intención de implementar estas tecnologías a gran medida. Otra de las que se habla es del manejo de la radiación solar, que son técnicas que básicamente, bueno, no son tan modernas, pero sí que mucha gente está apostando por ello, y especialmente están apostando por ello los servicios de inteligencia y los servicios militares. Porque es probable además que quien posea, que si alguna de esas tecnologías, y esperemos que no sea así, están en manos, se convierten en un futuro, quien tenga la llave va a determinar el interés de muchísimos países y va a ser más potente que muchos ejércitos. So where we need to finish now, unless I can give one final word to someone that wants to answer the question, and then we really have to close the... We are really late. there's one else wants to address the question? And this is the last intervention then. Sí. Bueno, yo tampoco he oído hablar de, aunque creo que la persona que ha preguntado se ha ido, o no la veía. Bueno, yo tampoco había oído de ese tema en concreto que, o ese ejemplo que has puesto tú, pero bueno, siempre hay soluciones sobre la mesa para combatir todas las maldades derivadas de las distintas fuentes de energía. También cuando la energía nuclear empezó el despliegue nuclear, pues no le dieron importancia a los residuos, dijeron, bueno, pues con el tiempo encontraremos una solución científica para estos recursos. A día de hoy no la hay, ¿no? Creo que son maneras de amortiguar los efectos que pueden tener ciertas cosas, ¿no? Aún así, creo que ante estos procesos de militarización, quizá como individuos o como personas deberíamos pues generar esos espacios donde contraataquemos esos modelos, ¿no? Esos modelos que no nos sirven y que ya hay alternativas para ponerlos en práctica, ¿no? Creo que nosotros debemos tomar responsabilidad sobre nuestras acciones y participar de ese cambio, de ese nuevo modelo energético que queremos construir. Por eso muchas personas estamos envueltas en la generación de energía distribuida, en el autoconsumo y el generar otro tipo de comunidades que sean resilientes ante estos modelos. Y creo que hay margen de maniobra y que como ciudadanos y ciudadanas tenemos mucho que hacer en este terreno.